94.3 Río FM. 11 horas y 23 minutos de este domingo 10 de enero. Y como hablábamos recién, la provincia de Santa Fe adhirió al decreto nacional 4/21 y restringirá la circulación vehicular en todo el territorio provincial a través del decreto provincial 6/2021, que entrará en vigencia a partir de las 0 horas del día lunes, o sea, mañana. Desde ese momento quedará restringida en todo el territorio provincial la circulación vehicular y solo se permitirá el tránsito a quienes, en forma estrictamente necesaria, tengan que realizar las actividades habilitadas en el marco del proceso sanitario vigente de distanciamiento social preventivo y obligatorio, conforme el siguiente detalle. De lunes a viernes, inclusive entre las 0:30 y las 6 horas. Sábado, domingos y feriados entre la 1:30 y 6 horas. ¿Cómo será esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cuerno de esta cosa nueva? Vamos a hablar un ratito con José Luis Bianchi, que es secretario de Gobierno de la Municipalidad de Coronda. Hola, Cachi, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estamos bien? Y estamos bien. Vamos a ver cómo, esto es el minuto a minuto, vamos a ver cómo arranca esta nueva medida. Bueno, esto que acabo de leer, que de repente es fresquito, porque esto salió anoche, sí. Es la confirmación de lo que se venía anunciando, en esto que fue, no sé, una novela en capítulos, no sé cómo la vivieron ustedes. Sí, esto, como te decía recién, es una historia que la vamos escribiendo día a día. Por ahí hay muchas cosas que inclusive no dependen de nuestra localidad, sino que por ahí uno va alimentándose y viendo los efectos que tiene esta pandemia en otras localidades, próximas a Coronda o nuestra gran ciudad de Buenos Aires, que por ahí parecería que es el país entero, porque correcto. Buenos Aires tiene muchos casos y entonces todo el país tiene muchos casos. Cuando es al revés, parecería que todo el país no tenía casos. Entonces como que estamos por ahí en tiempos distintos, pero bueno, yo el viernes a la tarde participé de una videoconferencia con el gobernador, con la ministra de salud, con todos los intendentes y presidentes de comuna de la provincia, donde un poco se fue cocinando y adelantando estas medidas que se exclamaron ayer en el decreto 6 de la provincia. Cachi, si tuviste la posibilidad de... Yo les cuento a la gente que me escribe que este trato familiar es porque nos conocemos todos, ¿sí? Y esto es un poco... el programa se escucha en muchos lugares, pero el trato nuestro es así. Cachi es un amigo, hoy le toca ser secretario de Gobierno de la Municipalidad, jugamos al básquet juntos, nos conocemos toda la vida. No lo puedo no me da tratarlo de otra manera, más que así, ¿se entiende? Eso es un poco... Y no es una falta de respeto. Al contrario, sí, es lo que nosotros queremos, aparte, Bachi y yo, esto ¿ves? Creo que es una gran familia, Coronda es una gran familia, tenemos que trabajar así, y por cosas del azar tocó desempeñar funciones, pero uno asume las responsabilidades, como digo, como parte de un equipo que lo formamos todo, inclusive toda la comunidad de Coronda, así que estamos todos en esto. ¿Tuviste la posibilidad de hacer una videoconferencia con el resto de los mandatarios de la provincia? Y te pregunto, así, una síntesis, ¿de cuál es el estado de la provincia? Porque si bien podemos renegar de ciertas cuestiones, tampoco es lógico que no veamos que hay una realidad que pasa básicamente por el sur de la provincia, ¿sí? Sí, y te diría no tanto por el sur, sino ahora también por el norte. Ajá. Tenemos localidades como Tostado, que están muy, muy comprometidas. Hace un tiempito Vera también pasó una situación similar. Bueno, Rafael hace mucho tiempo que viene con muchos casos. Está bien, pero estamos ante la salida de la primera ola y el principio de la segunda. Esto no es cepa nueva. Sí, la cuestión que acá a nivel provincial como que se fue produciendo un desplazamiento. Primero, como decís vos, primero fue en la zona sur, con muchos casos en Casilda, en Rosario. Después pasó por el centro, que todavía lo tenemos en Santa Fe puntualmente. Estamos teniendo muchos casos en forma cotidiana y ahora como que se desplazó hacia el norte. Lo que sí se está viendo es que vendría o estaría viniendo ya una segunda ola que se está empezando recién a generar en Buenos Aires, que es un poco lo que te decía yo hoy. Al haber muchos casos, el pronóstico es que primero se dan en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, y más o menos al mes se empiezan a replicar en el resto de las provincias. Correcto. Primero las que están más próximas, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, bueno, y después se va desplazando hacia la periferia. Eso es un poco lo que se está viendo. Ahora podría ser más rápido por el tema de que estamos en el medio del periodo de vacaciones, con mucho movimiento de gente, y eso puede hacer que ese traslado de los casos sea más rápido que lo que pasó allá por septiembre, octubre. Yo no te puedo pedir opinión porque de repente es una cuestión, las órdenes no son para opinarlas, son para cumplirlas. Pero esta cuestión de que ahora se baja el nivel de responsabilidades, porque arrancó el presidente de la Nación diciendo una cosa como que iba a ser un decreto total, después a medida que las encuestas le iban pegando en la cabeza, iba bajando su nivel de popularidad con todo esto, hubo silencio, hubo rumores, hubo hasta que salió esto que no te dice nada, porque lo que salió salió de Presidencia una recomendación. A ver, es la primera vez que escucho que Presidencia haga una recomendación a las provincias, y algunos gobernadores lo bajan y otros no. Entonces, bueno, hay derechos diferentes de ciudadanos en este país, que algunos pueden hacer cosas a la noche y otros no. ¿Cómo de repente lo vas a implementar en Coronda a esto? Y nosotros acá en Coronda, bueno, lo vemos desde la cuestión de que nosotros estamos, como decías vos recién, en contacto permanente con la gente y con la realidad. Entonces, como que hay tres niveles, Presidencia de la Nación por ahí es centralizado, a la distancia. Cuando se quiere instalar una medida uniforme desde La Quiaca hasta Ushuaia, es imposible. Imposible. Es imposible. Claro. Entonces, me parece que desde ahí es donde se parte con una de las patas del error. Después, lamentablemente, ha quedado totalmente demostrado cuando se hablaba de un gobierno de científicos, que realmente no era así, porque no empezaron supuestamente donde tenían la sartén por el mango, y ahora nos estamos dando cuenta que estamos yendo atrás de la enfermedad. Sin duda. Con muchísimos problemas de gestión y de logística, como ha quedado demostrado a la clara con el tema de los testeos en su momento, que nunca se llegó ni cerca a lograr los niveles de testeo que se están demandando hasta el día de hoy inclusive, y bueno, ahora está pasando con el tema de la vacunación exactamente lo mismo. Después, a nivel provincial también, o sea, lamentablemente estamos ante una inacción en todo sentido, y bueno, y que también se ve reflejado con esto. Lo único que por ahí podemos decir, que fue una de las demandas más fuertes el viernes en la videoconferencia, eran puntualmente dos temas: bajarle línea muy directa a la policía para actuar, y a su vez hacer una recomendación o un llamado o una demanda al Poder Judicial para que a través de los fiscales también claro, se pueda avalar el actuar de la policía, porque si no, el policía no puede hacer absolutamente nada si no tiene el aval del fiscal. Bueno, esas dos cosas por lo menos están plasmadas en el decreto, pero vuelvo a repetir, todavía falta mucho, inclusive me parece que no apunta exactamente a la cuestión medular del problema, que es la cuestión de las reuniones informales y todas esas cosas por fuera. O sea, nosotros vemos que tanto bares, restaurantes, salones están con un protocolo y se está cumpliendo, y al contrario, no, a nosotros en Coronda puntualmente ha servido para bajar un poco el tema de las famosas fiestas clandestinas. Claro, si vos tenés un local que te recibe gente, un local cerrado o abierto que te recibe gente, que te podés meter gente ahí para que pase la noche sin problema, que ha cumplido con los protocolos que el mismo gobierno le impuso, que invirtieron dinero, porque esto no fue gratuito, que recuperaron cierta parte de la rentabilidad perdida durante todos los meses que tuvieron que estar encerrados, y ahora le decís, señores, cierren, es complicado. Por otro lado, darle a la policía a salir a meterle a la gente adentro, tampoco es grato, no es grato ni para la policía, para la gente. Y las puteadas que se llevan los policías, ¿viste? Porque es así. O sea, no venimos de estar en momentos con gobiernos represivos o con estados represivos. Y lamentablemente le toca a la policía hacerse cargo de esto, en vez de estar haciendo lo que tiene que estar haciendo, que preservar otro tipo de cosas como la seguridad, por ejemplo. Seguro, seguro. Mira, en ese sentido, bueno, yo de comentario, nosotros la parte gastronómica y los salones multieventos, los chiquitos, ya estaban funcionando, no te digo normalmente, pero por lo menos habían podido iniciar sus actividades. En diciembre se había aprobado en el comité de crisis el tema de los salones de fiesta, de las mutuales, los más grandes, para ya poder avalar algunos pequeños cumpleaños de 15 o casamientos o eventos de esa envergadura. Inclusive anoche, por ejemplo, se pudieron llegar a hacer, ayer anoche hubo un cumpleaños de 15 en el camping de Punta del Este, donde había 80 personas al aire libre, cumpliendo todo con un protocolo. Al mediodía hubo uno también en Mitre, allá al fondo, cerca del barrio Mitre. Estábamos avanzando en el sentido, por ahí quedamos un poco trancados con lo que eran los servicios de catering, donde por ahí no logramos que la gente por ahí arme los protocolos para poder trabajar. La idea nuestra es que todas las actividades pudieran llegar de vuelta a la normalidad, pero bueno, vamos a seguir trabajándolo. Con respecto a lo que me decís vos, sí, realmente yo he escuchado gente que me hablaba, cuando, como dicen ahora, el famoso toque de queda, y yo le digo, o sea, me parece que no están dadas las situaciones, y nosotros mismos, la sociedad argentina, no está para esas cuestiones. Que por ahí no, como que nos gusta, porque siempre decimos que nosotros los argentinos hijos del rigor, que si no lo imponemos, pero me parece que la policía no está para esas cuestiones, y en estos momentos en los que estamos viviendo, tampoco. Me parece que hay otras medidas que por ahí se pueden llegar a tomar, que pueden ser un poco más efectivas, y nosotros siempre tratábamos de transmitir la cuestión de ir ampliando el abanico de ofertas para que la juventud y la gente no tan joven pueda realizar actividades cumpliendo con protocolos, porque esto, pensemos que todavía queda mucho tiempo por delante. Sin duda, sí, no obvio. No sé cuánto vamos a poder sostener esto. Pero totalmente. El tema me parece que es prioritario. A ver, uno puede bajar una línea y decirle a la gente, que por más que le diga, hay cosas que ya se saben. O sea, a ver, sí. vamos trasladando la responsabilidad desde Presidencia de la Nación, vamos trasladando responsabilidades para abajo, porque no, una que es imposible y otra porque de repente nadie quiere pagar un costo político que le va a salir mal. Entonces, bueno, a ver, el presidente no se la banca, se la pasa a los gobernadores. Los gobernadores, conforme se la, viste, hay algunas que se la bancaron, otras que se la pasaron a los intendentes, y tuvieron que decidir los intendentes. En esta, no, en esta el gobernador es que dice, ya todo, ahora los que lo tienen que llevar adelante son los intendentes. Entonces, sí, por eso te digo, o sea, estamos en una sociedad, en un país que es totalmente presidencialista. En todo sentido, pero en la parte política somos totalmente presidencialistas. El presidente tiene, parece, es lo más parecido a un rey. Tiene la total potestad sobre, digan lo que digan, poder legislativo, sobre poder judicial, tiene la total potestad. Los sindicatos, las instituciones, sobre todo. Ahora, en este momento queremos ser una sociedad donde el poder lo dejamos en la última instancia, que sería el pueblo. En la ciudad, en los pueblos, y ahí es donde está la diferencia. Nosotros, lo podemos decir públicamente, y yo lo he dicho en todo momento, tenemos una muy buena relación con la policía, desde el jefe de policía, con José Eduardo Sena, hasta con la tropa. Normalmente trabajamos codo a codo permanentemente. Ahora, hay otras localidades donde por ahí no podemos decir eso, y a su vez trabajamos un poco en confianza, pero no hay una relación directa. Claro. Y los recursos que tenemos, las municipalidades, son mínimos. Yo anoche podía destinar 2 inspectores, 3 a lo sumo, a controlar. Anoche habrá habido 1.200 personas, más o menos, en la costanera. Sin duda. A las 4 de la mañana. La policía pone todo su esfuerzo, pero como vos decías recién muy bien, pero hoy a las 8 de la mañana tenemos que estar en la costa. Eran las 7 de la mañana, hubo uno, o hay uno, unas discusiones en la costanera con gente que por ahí quedó dando vuelta. Ahora al mediodía tenemos la costa llena de gente, o sea, la ciudad sigue circulando y viviendo aparte de esto. Entonces, si destinamos todos los recursos a esto, ¿qué hacemos con el resto, como decís vos? Bien. ¿Cómo hacemos con los hechos de violencia, con los robos, con las infracciones de tránsito? Es muy complejo, sobre todo, como te digo, mantenerlo en el tiempo. Pensemos que esta medida no tiene una fecha de finalización. Es que tampoco lo tenía al principio cuando nos decían que era 15 días, Cachi. 15 días. En pasillo se habla que esta medida va a ser por el resto del verano. Es muy probable. ¿Y cómo hacemos para mantener por el resto del verano? Estamos hablando 2 meses que la gente a la 1:30 de la mañana, o sea, los fines de semana, esté encerrado, o a las 2:30. No lo vamos a poder mantener, no podemos mantener en el tiempo. Lo podemos llegar a mantener 15 días, este fin de semana que viene y el otro, pero después, indefectiblemente, porque es la esencia del argentino, empezamos a aflojar, empezamos a ser laxos y empezamos a flaquear. Y después, no, yo te planteo, está bien. Estoy hablando con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Coronda, de todo este tema del encierro nuevo, toque de queda y demás. Yo te planteo otro hecho, que ya sucedió, que si bien tenemos una juventud que es hermosa, porque son la mayoría son chicos sanos, queda todo bien, Coronda es una sociedad que no es violenta para nada, pero, a ver, tenés 3.000 pibes en la costanera, o sea, en un punto, 3.000 pibes que se juntan pacíficamente a charlar, los vas a tener que correr, porque los vas a tener que correr. O sea, acá no se plantean puntos medios. La orden del gobernador es que no pueden estar. Y lo vas a tener que correr. Decime cuántos días van a pasar hasta que no haya un hecho violento. Vamos a entrar en cosas jodidas, Cachi. Porque no, la policía no quiere hacer esto, pero hay un gobernador que dice que sí. ¿Entendés? Entonces nos están poniendo entre la espada y la pared. Sí, pensemos que la mayoría de la fuerza policial es gente de acá misma, y de la localidad. Claro, es tu vecino, es tu pariente, es tu... Claro. Nosotros anoche yo estaba, era 4:45 cuando hicimos el operativo para terminar de que los chicos se vayan, y lo decíamos medio en broma entre nosotros, pero en serio, o sea, hay policías dentro de la gente que está reunida en la costanera, así que eran policías corriendo a grupos de policía, grupos de penitenciarios, claro, a los compañeros que vamos a jugar al fútbol, al pádel, claro, o sea, somos todos entre compañeros. Y ya este decreto, tengamos en cuenta que ya entra en vigencia esta noche a las 24, a 0 horas del lunes, o sea, esta noche. Yo ya recién hablé con la subsecretaria de producción, con Belén Sierra, y le digo, Belén, habla con la gente de los servicios gastronómicos, bares, restaurantes, tengan en cuenta que ya esta noche a las 0:30 ya tienen que cerrar. Porque cero, el decreto entra en vigencia, 0:30. Que no es necesario que el... A ver, tengo que pensar que tengo que entrar a un comedor antes de las 11:30, por ejemplo. Antes ¿cómo? Que, por ejemplo, los lugares gastronómicos, que sí. 0:30 cierran. Sí, esta noche a las 0:30 ya tienen que estar, cerrados. Y no hay circulación vehicular. Claro, bueno, eso es lo que te iba a decir. Esto es loco. Ahí lo que pasa es que eso principalmente pensemos que o tiene un objetivo, que son las grandes ciudades. Yo no sé hasta qué punto, porque no podrían andar en auto, pero podrían andar caminando. Claro. Que habla de prohibición vehicular, pero no peatonal. O sea, nosotros podríamos tener toda la gente caminando por la costanera y si está caminando no le podemos decir nada. O en bicicleta, Cachi. O en monopatín, yo. Vamos a agarrarlo para joda. Un par de chicos en bicicleta. Claro. Pero esas son las cuestiones. Yo por eso le hacía esta salvedad, así que esta noche ya, eso que vos planteabas, la juventud en la costa se va a dar esta noche. Siempre hemos tenido, sobre todo la juventud o la gente de Coronda que va a la costanera, siempre ha sido muy obediente. Siempre iban con el discursito, vamos a la costa hasta que Bachi nos corra. Y como le decía todo el mundo, nosotros anoche empezamos 4:20, 4:10, no había nadie en la costanera. O sea, cuando escuchan que ya empieza a funcionar el patrullero, pone un poquito la sirena, ya la gente se va a su casa, o sea, hasta ahora viene gente. Ahora, ¿qué va a pasar hacia adelante? Convengamos y que ahí donde yo por ahí tengo un poco de reparo y de reserva. Pero claro, yo, a ver, Convengamos que los chicos que están acostumbrados en la apertura a esto, los chicos que están acostumbrados, y lo sabemos porque vos tenés hijos chicos, yo también, que es tan normal el salir a las 2 de las 2 de la mañana, están saliendo, y que es tan normal llegar a la mañana, porque vos ves las redes y la foto de la mañana es una foto, no te digo que ya sea tradicional, pero es cosa que somos común, la foto del amanecer. Había una luna tan linda anoche, había una luna tan linda, chiquita, arriba de diamante, que era para sacarle una foto. Bueno, ¿ves? Entonces, hemos negociado una negociación tácita con los chicos, y digo los chicos por decirlo, toda la gente que va a la costa, de que a las 4 de la mañana, bueno, no son las 6 de la mañana como todos los días, o las 7, o las 5 y media, las 4, viste, bueno, está bien, así, ¿no? Bueno, está bien, vos lo he escuchado durante la semana, está bien, nos corren a las 4, el bachi nos corre a las 4, está bien, ahora lo va a correr a la 1 y media, y el domingo, el domingo lo va a correr a las 12 y media, entonces, perdón. Sí, indefectiblemente en algún lugar va a reventar, porque obvio. Ojalá no tengamos, qué sé yo, amontonamiento en la zona del Colastiné o en algún otro lugar, pero ese es el mayor tema. Si no hay una toma de conciencia realmente de la sociedad, es muy difícil que se acate. Te pregunto otra cosa, ¿tenés la obligación de cumplir esto al pie de la letra? Porque te hago otro planteo. La información del SAMCO de ayer, en Coronda hay 37 casos positivos. Sí, bueno, ayer estuve hablando con la directora del SAMCO, porque ahí en el decreto nacional que habla de la razón de un porcentaje de casos y del índice, sí. Bueno, ya le pedí a ver si podemos empezar a calcular esos dos índices que plantea y ver si se pone parte de prensa que haga el SAMCO, porque son un poco los indicadores que va a tomar tanto gobierno como usualmente el Ministerio de Salud para ir monitoreando todas las localidades. Ver, bueno, sobre los últimos 30 días y la cantidad de casos y los 15 días anteriores con los últimos 15 días, bueno, y ver a ver qué índice nos da. Nosotros, si hacemos un reconto rápido, estamos hablando de que ya estamos llegando casi a los 2 meses donde no hemos superado los 45 casos, 44 casos. Claro, estuvimos por debajo de los 30, vamos a tener 29, ahora subimos un poquito, estamos en 37, ya estamos pasando los primeros 15 días, desde la Navidad me refiero, que fue la gran reunión de gente, faltaría una semanita más para pasarlo del año nuevo. Estamos en un caso, pero más que eso, lo que nosotros siempre vemos son la cuestión de los internados, la ocupación de camas en el hospital, 1%, es muy fluctuante eso. Así que en Coronda estamos en una situación, no te digo que excelente, pero buena, podemos decir. Esa es un poco la cuestión que nosotros vemos, por eso inclusive habíamos avanzado sobre algunas de estas autorizaciones como algunos eventos menores. Claro. Era otra alternativa, otra oferta a la juventud. Yo te pregunto, si uno podía habilitar algunos eventos así chiquitos, ya distraía un grupo de gente con protocolo. No, claro. Yo te consulto, al ver la parte donde se fundamenta esta sugerencia presidencial que habla de porcentajes entre casos, sí, habitantes y casos, donde nos ponen en una situación muy favorable a nosotros, ¿sí? En rigor de verdad. Esto que dice presidencia no se condice para nada con lo que dice la gobernación de Santa Fe, ¿no? Que dice ciérrese. Perotti cerró, chau, a otra cosa. No importa lo que dice el presidente. Siempre fue muy, o sea, a nivel social siempre fue muy muy conservador, o sea, todo tiene ese mensaje muy conservador, muy extremo, bueno, y ahora seguimos también en la misma situación. Lo que siempre lo que está dividido a dos cuestiones. Primero, un mensaje muy conservador, pero después en la práctica éramos muy lazos. No, bien, y en la práctica casi era la decisión del intendente, como se dice, con el comité de crisis. Y sí, sí. Sí, bueno, está bien, está todo bien. Mi primer punto. Primer charla del primer fin de semana donde se va a aplicar esto hoy. Seguramente vamos a estar hablando el domingo que viene y el otro para ver cómo se va desarrollando, porque te soy totalmente franco, no me gusta para nada y tengo una sensación rara de que acá va a haber problemas si esto persiste. Al gobierno nacional poco le importa, porque mientras más quilombo haya y la gente se disperse por otro lado, en un año de elecciones es problema para ellos. Al gobierno provincial tampoco le importa, ¿entendés? Entonces, lo que mal nos podría hacer a nosotros como comunidad es ponernos en contra a corondinos contra corondinos. Y eso es lo que me preocupa. Y es lo que va a terminar pasando. Entonces, nos vamos a poner, ¿viste la pelea de pobres contra pobres? Bueno, acá la pelea va a ser de corondinos contra corondinos. Entonces, sí, por eso nosotros siempre celebramos haber arrancado allá, apenas empezamos con esto el 19 de marzo, haber arrancado con esto del comité de crisis, tener un momento de discusión, charla, donde las distintas áreas puedan plantear su posición. Nosotros hemos tenido algunos posicionamientos diferenciados con, por ejemplo, con el área de salud, pero no quiere decir que no respetemos la opinión de otros. Nosotros entendemos que el salud tiene que tratar de defender una posición, pero creo que, por ejemplo, las fiestas, no te digo que salió todo excelente, pero por lo menos se pudo pasar una fiesta con una cierta oferta para que los jóvenes pudieran mínimamente. Nosotros lo que más quisiéramos son tres cositas. Si los jóvenes en la costa se pudieran distanciar un poquito más, no compartir sobre todo los medios para tomar, un vaso, una botella, todas esas cuestiones, y usar más el tapaboca, el barbijo, estaríamos pero mucho mejor, porque nosotros tenemos la gran suerte que tenemos una costa, un balcón hacia el río precioso, donde tenemos muchísimo espacio, y no lo usamos todo lo que podríamos usar. Me refiero al tema de los jóvenes en la noche. Lamentablemente, vos recién me preguntabas, el decreto es muy, muy claro y no nos permite movilizarnos hacia hacer algo un poco más permisivo. Al contrario, lo único que te habilita es ser más restrictivo. Obviamente. Así que en ese sentido estamos muy limitados. Tendremos que ver, como te decía hoy, cómo arranca esto, esperar un tiempito, bueno, y ver hacia adelante. Ojalá ande todo bien, sigamos como hasta ahora, por lo menos, o mejorando, y después sí poder empezar con el senador, hablar a través del comité departamental, de empezar a gestionar lo antes posible algunas medidas que puedan permitirnos realizar algunas actividades. Bien, a mí me quedan muchas dudas, básicamente en lo que es el llevar a la práctica esto, porque es muy fácil desde el gobierno de la provincia ordenar y muy complicado en la ciudad, pienso en Coronda, llevarlo adelante. Me parece, va a ser muy complicado, porque aparte te restringe la circulación vehicular, pero no la peatonal. Entonces, ¿quién te dice que no puede estar en la costanera? El gobernador no me puede prohibir que yo salga y vaya a la costanera, ¿o sí? O sea, la municipalidad de Coronda, en aras de este decreto, ¿cómo me va a llevar adelante que yo no pueda ir a la costa? Pregunto, digo. No puede. Sentido, claro, pues, en ese sentido, el órgano de aplicación, te diría, casi exclusivo de la policía. Está bien, la policía no me puede prohibir que yo esté en la costa. Tampoco. Y es lo que yo te decía hoy, si uno lo lee fríamente... No, es que no puede, vos lo lees... Leelo 70 veces como lo leí yo y decía, bueno, acá habla de circulación vehicular, ¿no? Las rutas se cortan, el transporte se corta, pero caminando puede andar, o sea, la gente puede ir a la costa, ¿sí? Yo quisiera saber si hubieran pasado algunos hechos como estos últimos tiempos, que el lamentable fallecimiento de Diego Maradona hubiera pasado ahora, si hubieran podido implementar este pero decreto no, en esta situación. Pero o sea, por favor. Cachi, te agradezco. Entonces, listo. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Yo les agradezco, como siempre, las posibilidades de diálogo para, bueno, a través de con el periodismo o también con la comunidad, porque me parece que esto, entre todos, tenemos que tratar de llevar lo mejor posible, de tratar de ir consensuando algunas medidas, sobre todo lo que decía vos, que lo que a mí más me preocupa. No me gustaría que haya algún hecho que tengamos que lamentar. Creo que Coronda tiene un verano muy lindo, una playa muy linda, estamos en un momento lindo, entonces tratar de disfrutar y de que esto no termine en algún hecho de violencia o de protesta. Tengamos un poquito de paciencia y sepan que la municipalidad está haciendo todo lo posible para sacar esta situación lo más rápido posible, de la mejor forma posible. Te agradezco mucho el comentario. Gracias por el tiempo. Tengas un buen fin de semana y prepárate para los que vienen, porque van a ser, creo que van a ser complicados. Sí, sí, realmente. Esto es, como te decía hoy, día a día, seguimos permanentemente. Yo estoy todos los fines de semana, hasta ahora, estaba hasta las 4:30, 5 de la mañana, y ahí arrancaba Bachi con su cuadrilla de limpieza para dejar la costa lo antes posible. Bueno, nosotros vamos a seguir estando siempre al lado de la comunidad. Mira, me escribe gente del rubro gastronómico, concretamente me escribe la gente de Doña Jacoba, que bueno, ellos están en La Rechea, pero como para poner en situación. Dice, anoche teníamos lleno con reservas y todo, todos los comensales, y a las 0:30 ya se preparaban para volver. ¿Viste? El horario de este fin de, dice, de 20 a 2. Ahora, el fin de que viene ya no van a poder porque va a ser hasta las 0:30. Pero viernes y sábado hasta la 1:30. Claro, sí. Creo que ahí, para ese sector que venían más o menos, ahí más o menos lo podríamos arreglar, digamos, ¿sí? El tema que ellos, por ejemplo, el caso de ellos que están en La Rechea, tienen que tomar un auto para venirse para acá, cosa que la circulación vehicular va a estar cortada. Va a ser medio problemático, pero de cualquier manera, bueno, lo vamos a estar viendo. Claro, por eso fíjate que Ciudad de Buenos Aires decía que no iba a cortar la cuestión vehicular, por eso, porque vos al cortar en las grandes ciudades, o cuando vos hablas de esto de una localidad a otra, te limita, por ejemplo, acá media hora antes ya tenés que cerrar, o la gente te tiene que ir para poder llegar a su casa a tiempo. Claro, pero la gente, y la gente que trabaja en el comedor, la gente que trabaja, los laburantes de la gastronomía, por decirte un caso. A ver, toda esa gente, volvemos a lo que sería la etapa anterior, donde tiene que tener la constancia, y con eso se podría mover, digamos. Claro. Está dentro de lo que sería, bueno, las actividades que, teniendo la constancia laboral, es decir, bueno, estoy volviendo a mi trabajo. Lo mismo nos pasa a nosotros en la municipalidad con, por ejemplo, los barrenderos, que arrancan a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, claro. Nosotros ya hablamos con el jefe de policía, y digo, bueno, tengan en cuenta los empleados municipales que están yendo a trabajar. Espera, yo te hago otra pregunta. Tengo muchas preguntas, y estaríamos hablando hasta las 5 de la tarde de esto, pero quiero hablar también con otra gente. Pero me queda así el pantallazo de la duda de la autoridad de aplicación, porque baja el gobernador, baja la orden de que se cierre, y habla de que las autoridades provinciales podrán disponer mayores restricciones, o la suspensión temporaria, la autoridad provincial, ¿está? En este caso, el órgano de aplicación de esta medida es la policía de la provincia, ¿sí? ¿Por qué parte juega la municipalidad de Coronda en esto? O la comuna de La Rechea, por decirte. Porque, o sea, a ver... Nosotros seríamos un auxiliar, o estaríamos principalmente, más que todo, por ejemplo, en la actividad comercial, propiamente dicho, donde uno puede... Sí, ir a los locales. Inspectores, ir a los locales, señor, cierre. Sí. ¿Y qué más? Punto. Pero sí, en sí, lo que dice ahí el decreto es, cuando habla de autoridad provincial, más que todo es, por ejemplo, el Ministerio de Salud, donde si en Coronda se disparan los casos, como por ejemplo en Galvez, que tiene mucho más casos que nosotros, el mismo Ministerio de Salud puede recomendar al gobierno que establezca una medida para Galvez. O a pedido del mismo, del intendente de Galvez, también lo puede pedir. Sí. Como fue, por ejemplo, de Tostado, que fue a pedido del intendente. Pero sí, en lo que decís vos, el órgano puntual de contralor del cumplimiento del decreto es la policía, y con el Poder Judicial, por supuesto. Bien. Cada vez más avanzamos y más oscuro se pone, ¿viste? Esto, sí, más, realmente. Más despedazás esto y más oscuro se pone. Yo te agradezco mucho este tiempo, y esto poder charlar así un poco, que de repente la gente también entienda de que si que nos imaginemos que esto no está para nada claro, todo por el contrario, está muy oscuro, y bueno, y hay que seguir viviendo. Cachi, buen fin de semana. Y vuelvo a repetir, el mayor problema que yo veo es la incertidumbre hacia adelante. Totalmente. Entonces, de ver una medida que se toma para lo que resta del verano, y a lo mejor ya escuchando comentarios que cuando pase el verano se viene la etapa más complicada. Entonces, parecería que esto no termina nunca. Abrazo grande, Cachi, pasalo lindo. Bueno, cariño, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a vos por haber llamado. Charlamos con el secretario de gobierno de la Municipalidad de Coronda, tratando de echar un poco de luz ante tanta oscuridad de esto de que, viste, la sugerencia, los decretos, todas estas cosas, para seguir metiéndonos adentro. Señor Samir Padur. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.